Buenos días a todas y a todos los auditores de Radio Lorenzo Arenas en este programa nuevo de Entre Humanos. Estamos en compañía, como siempre, Bárbara Elena Medina, de Controladora, Radio Controladora, y con nuestro co-panelista, co-conductor, Lucas Serrano. Lucas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Francisco? Seguimos aquí en racha, otro día lindo, otro miércoles, con harto sol. Ya se instaló, sí, ya es tradición. El verano, llueve cada tres semanas. Pero no nos toca a nosotros la lluvia miércoles. No nos ha tocado la lluvia a nosotros este miércoles. Y listo hoy día como para chasconear un poco la política, que ha sido sabrosa la semana, está entretenido. Así es, hoy día no tenemos invitados en general, porque los invitados son los temas que traemos hoy en día a colación, porque ha pasado de todo. Y comencemos desde ya hablando sobre el hecho de que los diputados hayan aprobado o hayan rechazado la indicación que evitaba de que el reajuste de los sueldos del sector público le llegara a la presidenta, a los parlamentarios y a los subsecretarios y a los funcionarios los ministros. Entonces, esto significa que los parlamentarios a su sueldo líquido, también los diputados, que son alrededor de 8 millones y medio de pesos, van a subir a 9 millones de pesos, y se suma 1 millón de pesos más en asesoría, gastos, etcétera. Al final, los gastos de operaciones. Se subieron 500 lucas en el sueldo líquido y se subieron 1 millón de pesos en asesoría parlamentaria. ¿Por qué opinas tú, Lucas? Porque esto ha causado revuelo en las redes sociales. Hay un hashtag que dice: devuelve la plata cara de raja. Bájate el sueldo cara de raja. Ese es el hashtag que se está ocupando por Twitter y es número uno en tendencia nacional. Trending topic. Bueno, me parece un paso en retroceso con respecto a la discusión que empezamos hablando cuando empezó el año, cuando decíamos, bueno, que se bajen el sueldo. La indicación de Boric, de Milosevic, el proyecto que decía que su sueldo iba a estar determinado por el sueldo mínimo, o sea, no podía ser más de tantas veces el sueldo mínimo. Y hoy día nos encontramos con que fueron 54 los diputados que creo que no tienen tino, no tienen sintonía con la sociedad, porque son 500 lucas que finalmente a ellos no les va a doler dejar de ganarla, y sea un paso de mostrarle que sí, esta clase política está en tono con la gente. O sea, pues, cuando la gente hoy día tiene tantos problemas y está tan acongojada porque los precios suben, porque estamos teniendo un IPC más alto, los parlamentarios podrían dar una cátedra y decir: nosotros no nos vamos a subir el sueldo, y que este reajuste sea para los funcionarios de peor orden, o sea, de más bajo orden, donde que sí les necesitan, incluso que les suban 30 lucas les sirve mucho. Con ellos que se suban 500 lucas, ya creo que no es lo necesario, y falta tino político. O sea, nadie los aconsejó en algún minuto decirle: oye, ya, pues si son 500 lucas, tampoco, no hay con el sueldo que ganan, no sé si 500 lucas va a ser tanto más o es algo que tanto necesiten. Aquí el problema es que, desde mi perspectiva, existe un sector de la política que funciona y trabaja para los intereses propios y para los intereses de sus círculos más cercanos. Me cuesta entender que un parlamentario conectado con la ciudadanía, en sintonía con lo que está sucediendo en el país, tenga el atrevimiento de rechazar la oportunidad, claro, de demostrar de que el ganar dinero para ellos no es lo más importante, y ese acto de generosidad, que ni siquiera para mí es generosidad, sino de justicia, de tomar esos 2 millones de dólares, que son 2 millones de dólares, son 1.000 millones de pesos que se podrían perfectamente distribuir y distribuir entre los sueldos más bajos, entre la gente con menos sueldo, no sé, cualquier otra cosa mucho más sensata, más útil, más conectada, en sintonía con la realidad que esta elección. A mí lo que me da lata es que la mayoría de las personas no se van a enterar de esto. Nunca se enteraron. Primera vez que el reajuste genera el vuelo que genera, lo que me parece bueno. Es súper bueno, pero ¿sabrán los que votaron por José Miguel Ortiz que José Miguel Ortiz aprobó el aumento de sueldo? Se subió 500 lucas el sueldo. ¿Sabrá la gente que Enrique Van Rieselberg, que son los diputados de este distrito, de San Pedro, claro, Concepción, por eso los nombra 44. Ellos, de 44, también se subió el sueldo? Entonces, y esto es transversal. Pues, hubo, si no me equivoco, parlamentarios de la DC, del PPD, de la UDI, de RN, y todos votaron su reajuste. Aquí está, dice, por ejemplo, el reajuste del 6% nominal propuesto ayer, el sueldo de la presidenta aumentará en 591 mil pesos brutos mensualmente. El de un parlamentario ministro lo hará en 507 mil pesos y el de los subsecretarios en 422 mil pesos. Esto sin descontar el efecto de la inflación en lo acumulado que llega al 5%. Claro, que va a subir. Pues, y le empiezan a pagar a partir del 1 de diciembre. O sea, se subieron. Ya pueden comprar un auto ya nuevo porque tienen 500 lucas para pagar la cuota. O sea, es cierto que esto es algo más que jocoso, es algo que merece la atención, pero yo creo que hay que ir un poco al fondo. Y al fondo que se planteó a principios de año, que me pareció una discusión súper constructiva. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? Claro. ¿Cuánto es la plata que nosotros, como Estado de Chile, estamos dispuestos a darlo? Y uno tiene que entender todo el contexto de cuando la política, año A, se profesionaliza, entiende que tiene que haber un sueldo moderadamente bueno para que las mejores mentes, las mentes más brillantes, no se vayan al mundo privado, sino se dediquen al servicio público. O también sean incorrompibles a los intereses económicos. Ahora, si tú le preguntaras hoy día a la gente que finalmente es la que mandata a los señores diputados y los señores senadores, si creen que están ganando el sueldo que se merecen los diputados y los senadores, no sé qué también quedaría esta en cuenta para nuestros queridos parlamentarios. Entonces, la pregunta a la que voy yo es, ¿cómo hacemos que este tema, que es el tema de los ingresos, no sea un nicho de desprestigio en nuestra clase política, que finalmente hace mal? Porque al tiro parten de, estos políticos lo único que están para ganar plata. Mira, los sueldos de los ministros en miles de dólares en Sudamérica. En Bolivia, los ministros ganan $2,500. En Venezuela, $4,200. En Paraguay, $5,200 mensuales. En Ecuador, $6,000 mensuales. Que estoy hablando de 3 millones de pesos. Colombia, $6,500 mensuales. Uruguay, $7,000 mensuales. Argentina, $8,000 mensuales. Perú, $10,000 mensuales. Brasil, $11,200 mensuales. Y Chile es el primero en la lista con $11,600 mensuales. Así, de sueldo, bueno, ministro. O sea, a propósito de eso, el otro día había una comparación bien entretenida entre un subsecretario norteamericano de energía que era postdoctorado, licenciado no sé cuántas cátedras, se notaba una persona con un currículum súper docto contra la subsecretaria de energía de acá. Por supuesto, los currículums, no es que la subsecretaria no tuviera un currículum malo, pero era, no se podía comparar con el currículum que tenía el amigo norteamericano. Y lo más entretenido era que nuestra subsecretaria ganaba más que el señor subsecretario. Entonces, a lo mejor sí, nosotros le estamos pagando un poco mucho el servicio público, pero si nuestro servicio público y todas estas personas que también hoy día están sentadas en el Congreso fueran impecables en su labor, si la gente no tuviera nada que decirle, estos temas no pasarían a la palestra. Dicen, sí, gana harto, pero a lo mejor se lo merece. Hoy día la gente no dice eso, le dice, esto gana harto y creo que no se merece esa plata. Entonces, y también al Parlamento le sirve porque, si tú te acuerdas las encuestas de Adimark de principio de año, cuando estaba este tema puesto, el Parlamento subía estadísticamente la aprobación del Parlamento con esta gente joven que estaba dando este golpe de decir, bajémonos el sueldo, estaba generando un cierto impacto en la ciudadanía sobre nuestro poder político, y la gente decía, mira, puede que finalmente a lo mejor ellos sí estén dispuestos a bajar su sueldo y como a decir, mira, si en verdad la plata no es lo que nos interesa, sino mejorar el país. Pero hoy día siento que dimos la señal del paso equivocado con esto. ¿Cuánto debería ganar un parlamentario? Nosotros, al menos los humanistas, planteamos que el sueldo de los parlamentarios debería estar ligado al sueldo de los profesores. Algunos lo proponen con el sueldo mínimo. Nosotros proponemos de que los parlamentarios tengan exactamente el mismo sueldo que un profesor contratado a las 44 horas del día. Vale, si el profesor es ganando. Sí, puede ser. No, pero claro. me comprendo. Sí, ¿no? Sí, es decir, porque la pega de un profesor, que podemos hablar del paro y lo que está sucediendo después, esperemos que conversemos sobre aquello, se le exige vocación. El profesor tiene que tener vocación, tiene que trabajar 24/7 durante todo el año y tiene que perfeccionarse y le colocamos, cierto, toda la carga del éxito de la educación en el país, que los profesores aquí, Bueno, los parlamentarios le exigimos lo mismo. Queremos que tengan vocación, que trabajen por el servicio público, que no estén por interés propio, etcétera. Entonces nosotros habíamos planteado aquello, que el sueldo de los diputados fuese el mismo que los profesores. Vamos a ver si los parlamentarios le van a pagar tampoco a los profesores como son tan buenos para pagarse a ellos. Mira, yo quería, aquí tengo la lista de los diputados que votaron a favor y me gustaría ir viendo los que son de la zona. A ver, Marcelo Chávez, por ejemplo, de la zona, es demócrata cristiano y votó a favor. Se subió el sueldo en 500 lucas. Tiene que pagar el auto, perdón. Tiene que pagar el auto. Claro, el auto que chocó. Claro. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a Melero, no es de aquí, Molina, Monsalve, Manuel Monsalve. Monsalve es de acá. Monsalve también es de acá. Partido Socialista. Del Partido Socialista también votó a favor de subirse el sueldo. El de Arauco. José Miguel Ortiz, que yo lo había reseñado, ¿cierto? Que 20, yo tenía 10 años cuando era parlamentario, ahora tengo 33, sigue haciendo las leyes que me rigen mi vida, así que estoy chato. Que y a tu hijo. Y al hijo, etcétera. ¿Quién más? Paulsen también, pero no es de acá, Paulsen. Y tenemos por ahí, serían los locales de la región que votaron a favor. En contra, tendríamos... Bueno, aquí no me voy a poner a dar la lata con aquello, pero es transversal. UDI, PS, PPD... Bueno, acuérdate que al principio año fue Pepe Out, que dijo que no le alcanzaba con los 4 millones... ¿Para pagar la ex señora? Sí, no le alcanzaba la plata de 4 millones. Y puede que sea verdad, o sea, sí, puede que incluso tú digas, ya tengo un nivel de gasto y no me alcanzan estos 4 millones, pero aún así no le puedes decir, yo por lo que estoy haciendo no puedo esperar que la ciudadanía dé más plata cuando hoy día lo único que quiere la ciudadanía es mejorar su clase política. Entonces no quiero que la ciudadanía, si tú le dijeras ya... Ciudadanía firma un cheque en blanco por 2 millones de dólares para los parlamentarios, no te lo firma ni por si acaso. Ni por si acaso, no. Ahora, yo comprendo de que es importante que los parlamentarios tengan un buen sueldo, razones que tú dijiste, porque tengan la vida de tal tranquilidad por la vida para que se puedan dedicar por completo a la labor de trabajar por el bien común y el bienestar de la sociedad. Pero en Chile... Nuestra clase política, incluso tú lo decías el otro día en redes sociales, está acostumbrada a funcionar para que nada cambie. Claro. Y sostener los privilegios, el aburguesamiento de la clase política entre el parlamento es tremendo. Acuérdate el escándalo que hicieron a Boric por no vestirse como debía vestirse un parlamentario. ¿Ah? Entonces, a mí me da lástima porque me da la sensación de que hay mucha gente que está en el Parlamento solamente por un tema de enriquecimiento personal, por negocio, etcétera. Otros, yo creo que se aprovechan de esa situación, se ven en un estado de poder en que se tientan. Y yo no le encuentro ninguna explicación, yo no sé qué van a decir. Yo al periodista que me entrevistó hoy día en la mañana al Diario Sur, yo le dije, mira, yo lo único que espero es que usted, en vez de llamarme a mí, para preguntar mi opinión, que yo se lo agradezco, llamen al diputado Ortiz, llamen al diputado Andrés Albergue, que son de nuestro distrito, y le pregunten por qué se subieron, cuál era la necesidad en sus vidas. Necesitaban 500 lucas mensuales. Necesitaban 500 lucas mensuales, aparte de los 8 millones y tanto que van ganando constantemente. Entonces, es un poquito desastroso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí hay algo, o sea, el tema del status quo y los privilegios es probablemente por cómo funciona el Parlamento, o sea, son honorables inmediatamente, tienen una serie de regalías y serie de prestaciones que es muy difícil que otro chileno lo tenga en otro trato de cosas, a menos que sea un gerente de algo. Pero a mí me genera algo, probablemente un poco el doble estándar que tenemos nosotros como chilenos, que me pasa con la figura de Mujica. De repente la gente ve a Mujica y es transversal, que crack, es Mujica, me encantaría tener un político como Mujica, pero yo estoy seguro que probablemente si Mujica se presentara a Chile no gana ni por si acaso. Claro, lo van a encontrar muy rascar. Claro, que no sé si lo hace de verdad, que puede ser una facha, que cómo no se presenta, porque de repente Mujica anda con una chala. Entonces, que no se viste como corresponde. Entonces, claro, cuando no nos incumbe a nosotros, mira que crack Mujica, me encantaría tener... Pero nosotros podríamos tener un Mujica acá presentándose y no lo vamos a votar. Entonces, es un poco que... También es por siempre se ha dicho que nosotros tenemos esta tradición de tener el poder político o el presidente papá, en este caso la mamá con la Michelle, pero tendemos a mirar como los políticos, como endiosarlos. Se idealizan. Sí, se claro. Idealizan. Sí. Es que yo eso lo entiendo producto del fenómeno en que el político se presenta a la ciudadanía como un padre. Porque le va a ofrecer la ayuda para solucionar los problemas, tiene recursos económicos para de repente poder apretar por aquí y por allá algunas tuercas dentro del aparataje social que permite ponerse con las camisetas para el club de fútbol, ayudar a moverse con el amigo que es subsecretario de deportes para que le ponga la instalación eléctrica a la cancha de la junta de vecinos por allá. Entonces, al final el parlamentario se transforma y el político en general. Yo por ejemplo, participo en una organización social de base, en que los concejales y los alcaldes están, mira, a ese tal concejal le conseguimos una torta, al de allá le pedimos los parlantes, si la alcalde, entonces es una ciudadanía que participa con la política, pero desde la perspectiva de la solicitud. Y los políticos les interesa de que la gente tenga dependencia de ellos para poder mantener el clientelismo. Entonces, claro, las personas están esperando que el político se raje. Eso están esperando. Que oye, si quiere mi voto, que venga para acá y se ponga. Claro, o sea, es una relación económica. Y eso también ha sido consecuencia de lo básico que son nuestros debates políticos. O sea, uno de repente, con todo lo que yo puedo encontrar no tan democrática, de repente la elección en Norteamérica, tú no escuchas un debate y son posiciones sobre el rol del Estado, los impuestos del Estado, de cuál tiene que ser el ciudadano en contra del Estado. Son discusiones más de fondo que de hecho aquí nosotros. Si es que tocamos la superficie de ciertos temas, me parece como hoy día en educación rascamos la superficie de que si deberían lucrar o no deberían lucrar, si deberían, que son temas sí que hay que discutirlos, pero no llegamos al trasfondo. O sea, los grandes paradigmas educacionales, una vez vi un video súper fundacional que decía, quizá el mayor problema es que ¿por qué juntamos a la gente por años? Deberíamos juntarlo por capacidad. Entonces son discusiones que nosotros en Chile deberíamos tener, sí, pero llegamos a rascar la superficie y con eso nos quedamos. Es que todavía nosotros tenemos problemas estructurales. Sí. Entrando a lo que tú estás planteando, las modificaciones curriculares son mucho más complejas, menos concretas. Son menos medibles de la perspectiva económica, son análisis que tienen que ver a 20, 30 años, tienen que ver, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico, la imaginación y el emprendimiento en los niños. Ok, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de modelo vamos a tener? Entonces, si estructuralmente, mientras no tengamos consistencia en la red educativa, como por ejemplo, que se discrimine, es súper difícil desarrollar un proyecto curricular innovador mientras haya un proceso de segregación escolar. Sí, es verdad. Entonces, son pisos. Yo lo veo, a mí, yo siempre he dicho, el día que empecemos a discutir el currículum en este país se va a volver loco, porque una cosa es ver quién paga. Claro. Porque no es gratis, la educación la paga el Estado, nosotros atrás del impuesto, atrás del Estado, la pagamos del bolsillo. No, no es gratis. Sí, la educación no es gratis, alguien la pagamos atrás de los impuestos, la pagamos a través del bolsillo, sí, directo. Pero la discusión curricular es donde entra el trasfondo ideológico. ¿Cómo nos educamos? ¿Qué educamos y cómo lo educamos? Y eso tiene que ver netamente con el tipo de ser humano que nosotros queremos diseñar. No es lo mismo hacer una educación que la que plantea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a la educación que plantea, por ejemplo, la Escuela Paulo Freire en Brasil, que es una educación de currículo libertario, que tiene que ver mucho más con el trabajo de base, con la mezcla social, con el emprendimiento colectivo. En cambio, el otro tiene que ver con el desarrollo de las habilidades comunicacionales, trabajo en equipo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Están orientadas con visiones de mundo súper distintas. Entonces, ahí va a haber un debate ideológico, por ejemplo, curricularmente. ¿Vamos o no vamos a pasar clases de inglés, perdón, de religión en los colegios públicos? Sobre la discusión que tiene Estados Unidos, que con la teoría de la evolución de Darwin, que los colegios que no dicen que no están dispuestos a pasar la teoría. Imagínate de la estupidez grande esa que venía a negar el proceso evolutivo. Es como empezar a decir que la Tierra es plana. Por mucho que se llame planeta, la cosa es redonda. Ahora el punto, yo entiendo donde que son discusiones. Lamentablemente nosotros en Chile llevamos tanto tiempo entrampados en este tipo de discusiones estructurales y porque hacemos las cosas mal. O sea, cuando estuvo acá Ana Balón y hablamos de educación, yo en un minuto lo tocamos. O sea, tuvimos un eje que en términos super pedagógicos valió callampa y la tuvimos que volver a revisitar, y hoy día probablemente estamos haciendo una reforma educacional que a lo mejor en dos elecciones presidenciales o incluso en una vamos a tener que revisitarla de nuevo, y así jamás siempre vamos a estar hablando del tipo de colegio y todos los cambios que hagamos, como el que de repente se hizo en la época de Piñera, que fue sacar horas de ciencias sociales, que ahora el otro me contaban que la habían vuelto a poner. Son temas que de fondo, de curricular, que los vamos a ver como una pincelada así flash de la discusión. Bueno, ahí tienes tú el problema ideológico de curricular. Cuando Sebastián Piñera, en el gobierno anterior, quiso quitarle horas de historia y una hora de consejo de curso, claro, ¿cierto? Para fomentar la matemática. Entonces, es despreciar la historia y despreciar la educación cívica es una perspectiva ideológica, es una forma de mirar la educación. Le pegaron harto, sí, ¿ah? Pero si es que es. Era, no, sí. Pero es que no tener, imagínate lo que sería para ti como ser humano no tener memoria. ¿Cuán? Sí, por supuesto. Para un país no tener memoria es igual de peligroso. No la tenemos a veces. Pero cuando se celebró el Bicentenario en Santiago y se proyectó la historia de Chile sobre la moneda, que fue no se proyectó el golpe de Estado. No. Y eso es parte de la historia. Es como que los nazis, los alemanes quisieran omitir los nazis. El holocausto, los alemanes todos los años recuerdan. Sí, lo tratan de hacer lo más chico posible. Pero lo hacen. Lo hacen. Pero lo hacen. ¿no? Entonces nosotros tenemos que eso es un trasfondo ideológico. A mí una de las cosas que más me molesta de lo que se da en torno al debate de la educación es cuando la alianza, la derecha, dice la izquierda está sobre ideologizada y esto es una modificación ideológica, y como si la defensa del actual modelo no fuese ideológico. Como si la educación segregada por clases sociales no fuese una ideología, no fuese una forma de entender y de ver el mundo. Es ideológica la educación que nosotros tenemos hoy día, porque el Estado subsidiario pertenece a una ideología. Uh-huh. La segregación por poder económico también es un pensamiento ideológico. Entonces, cargar a la izquierda con que la ideología es mala, porque cualquier cosa que es ideológica en este país se trata de ensuciar. Como si las ideas fuesen malas, de por sí. Entonces, claro que una reforma ideológica, pero también la defensa ideológica, todo es ideológico. A mí me da la sensación de que en este tema de los sueldos de los parlamentarios y este carerrajismo tremendo que tenemos en algún sector de la política, y este también de este carerrajismo de la derecha y también de alguno de la izquierda, yo me acuerdo un debate en el Diario El Sur que tuve con José Miguel Ortiz, con Álvaro Ortiz cuando éramos candidatos a alcalde. José Miguel Ortiz estaba en el público y en la mitad del debate yo le digo, bueno, aquí está tu papá. Y él se paró y dijo, bueno, yo soy apolítico, dijo el diputado. Dijo el diputado, no, soy apolítico. Pero ¿cómo un diputado de la República va a decir que es apolítico? Sócrates tiembla en la tumba. Sócrates lo hubiera pegado una patada en el traste al diputado. ¿Y quién hace lo mismo? Los gremialistas. La UDI dice que ellos, ¿te acuerdas que la Lavín decía, yo no soy un político tradicional? Yo no vengo a hacer política, yo vengo a estar con la gente. Y eso es mentir. Eso es engañar. Eso es confundir más a la gente. Entonces, me da la sensación a mí que tenemos un nivel de clase política de muy bajo, de baja monta. ¿Que creen que esa discusión no se la puede llevar a la gente? Si hay tal punto, ¿creen que el político en la campaña tiene que llevar esa discusión? Porque si nos fuéramos a la profunda, que fuéramos a la ideológica, pero se lo aterrizáramos en ¿qué quiere usted en su educación? Claro. ¿Qué quiere usted en el rol del Estado? La gente no sabría qué hacer. Claro. Entonces, como que al tiro dicen, ¿para qué vamos a bajar, vamos a tratar de elevar el debate? Bajémoslo. Entonces, tenemos la clase política resultante de eso nomás. Claro, lo mismo que propone, por ejemplo, cuando la UDI dice, ¿a quién le importa una asamblea constituyente? Yo le digo, bueno, Jaime Guzmán le importa, po. Le importó. O sea, y a ustedes también le importa, porque si no importara nada, ¿por qué se preocupan que la modifiquemos? ¿Por qué tratan de decir que la... ¿Cómo es posible que un partido político diga que la constitución de un país no es importante? A mí me daría pánico que Joaquín Levén le hiciera clase de educación cívica a mi hijo. porque estaría diciéndole a mi hijo que una constitución no es importante. Y es súper importante porque es la carta donde se sustentan todas las reglas del juego dentro de la sociedad. Es el marco legal que tenemos, y también, o sea, el discurso de la UDI viene en el sentido de que sí, es cierto que si hay una persona que se está muriendo de hambre, no es decir hay que cambiar la constitución, pero no por eso deja de ser menos importante la constitución. Claro. O sea, son problemas que hay que atender. Claro. Los dos son problemas que hay que atender, y no puedes tratar de decirle que A quita B, o sea, porque estamos dando esfuerzo en asambleas constituyentes, estamos dejando de preocuparnos de la pobreza. Entonces son dos cosas. Son dos formas de atacar el asunto. Y se pueden ir construyendo en paralelo. A mí lo que me molesta, a mí no me molesta que la gente opine distinto a uno. A mí me parece súper bueno para la democracia que haya diversidad de opiniones y distintas visiones puestas en la mesa para que la gente elija. A mí lo que me molesta es que intencionalmente se trata de engañar y confundir y mentir a las personas en su cara. Si yo por eso me metí en la política. Yo me metí en la política para poder estar ahí presente y decirle, oye, es que estoy mintiendo. Eso no es así. Por eso a mí me parece tan positivo la presencia de Gabriel Boric, por ejemplo, en el Parlamento, que te lo decía antes de comenzar el programa. Quizás no todos comulgamos con su forma, con la idea, pero pucha, qué bueno que haya un cabro que esté subiendo las fotos de los tipos que... Nunca habíamos alegado por el reajuste. Nunca. Y este es el primer año que nos escandalizamos y se han subido el sueldo en 20 años como en 7 millones de pesos. Bueno, cuando se van los senadores designados y los senadores vitalicios, el Senado decide que esos cupos y esa plata se va a repartir entre los senadores que estaban. Esa plata no tenía que volver al Estado, sino esa plata el Estado iba a seguir poniendo en el Senado, solo que ahora se iba a repartir entre los nuevos parlamentarios. Entonces, yo no soy un partidario de la Asamblea Constituyente, pero sí creo que necesitamos consultas populares. Porque cuando el pueblo se involucra en las decisiones, por último, entendemos que por último le da una carta de navegación clara al Parlamento y decirle, mira, nosotros queremos esto, hazlo pasar. Es un acuerdo social amplio. Claro. Entonces, yo tengo mis reparos con algunas experiencias con la Asamblea Constituyente, pero entendiendo que han habido en otras partes del mundo experiencias muy exitosas, y porque hay hartos tipos de Asamblea Constituyente. Hay muchos tipos. Por supuesto que en los que están en contra te ponen la que a mi gusto la peor tipo de Asamblea Constituyente, que es la venezolana, porque tenía un poder legislativo y una Asamblea Constituyente funcionando a la par, que al final chocan mucho. Pero hay otros que funcionan solamente como un rol fiscalizador sobre el Parlamento. O sea, tú tienes una Asamblea Constituyente que se pronuncia sobre los temas donde el Parlamento quedaría como juez, jurado y verdugo. Entonces tú tienes una Asamblea Constituyente que es como el fiscal de los parlamentarios. En vez de tener un tribunal constitucional, claro, habría un tribunal popular, pero, por así decirlo. Pero, por ejemplo, a mí no me molestaría que hoy día todo lo que tenga que ver con los sueldos de los diputados y de los senadores pasaran a un tipo de Asamblea Constituyente. No tendría ningún problema porque es cierto que... Ahora, después te entraríamos a la pregunta quién la compone, si salen de partidos políticos, ¿no? Ya eso sería un tema para después, pero sí en idea fuerza que un organismo ajeno a ellos les regulara y que no fuera otro poder del Estado les regulara su sueldo, no me parecería nada de mala idea. Sería súper interesante que al menos nosotros pudiéramos tener una democracia un poquito más directa, claro, avanzar a una democracia directa, una democracia real en que las decisiones no tengan que ver con tanto representante intermedio y podamos nosotros territorialmente comenzar a democratizar por territorio y generar mayor representatividad. Pero bueno, como este es un programa no solamente de conversación, sino que también es de música, vámonos con los grandes Stone Temple Pilots y su canción Interstate Love Song. Buena. Para para, eso fue como una introducción de los chanchos en piedra más que la... Elevar volantín de los chanchos en piedra. ¡Qué bueno! Perdonen que cante, señores, no quería torturar a nadie. Pero ya que nos están torturando tanto nuestra clase política, ¿cierto? Con este tema de que se aumentaron los sueldos. Yo lo único que le quiero decir a usted, señora y señor auditor, que la próxima vez, cuando vaya a votar, revise lo que ha votado su parlamentario. Revise si es realmente la persona... Hay una publicidad de campaña. Podría ir regalar de tus contrincantes su aporte legislativo. No, sí lo voy a hacer. ¿Qué votó a favor? ¿Qué votó en contra? Voy anotando ya. Voy haciendo la listita. Bueno, si no quieren, no vote por mí, pero mire. Pero mire este lado. Votar por esto otro. Oye, te cuento que se está ahora haciendo la interpelación al ministro Izaguirre y se desalojó. Sí. Tuvo que desalojarse la Cámara. Porque hubo disturbio, porque esta cuestión ya se transforma en barras bravas arriba en el Parlamento. Pero ahora incluso ese, yo vi la acusación de Beyer en vivo, y sí, tuve allá en las barras, porque yo estaba trabajando en el Congreso, y son cosas serias. Son barras. Y pelea y todo. ¿Qué te parece a ti esta cosa de...? Porque la derecha, llámese... A ver, Alianza y la Alianza RN y UDI, porque Evópolis Evópolis cuenta con un diputado. Claro, y Amplitud, no sé si tiene un senador, por ejemplo. Tiene la Lili Pérez, tiene tres diputados más. Pero eso no, sí, pues es Amplitud, pero Evópolis tiene solo Felipe Kast. Solamente Felipe Kast. Que haya tomado su rol de oposición mediante interpelaciones. Y hay un calendario y una agenda de interpelaciones. Y se montan como espectáculos de circo esta cosa así. No sé. Bueno, ¿qué opinas tú? Si tú me haces preferir una interpelación al ministro Izaguirre que las declaraciones de él y Matei, yo me quedo con la interpelación del ministro Izaguirre. De ahí vamos a pasar a hablar del yo me revelo con la interpelación del ministro Izaguirre, yo me quedo por lejos de la interpelación. ¿Qué le estará pasando a la UDI? Mira, yo no soy cercano a la Alianza. Tengo amigos en RN, sí, he almorzado y he conversado con dirigentes de la UDI en esta necesidad de fraternizar entre visiones políticas. Pero algo le está pasando a la UDI, oye, algo le está pasando a la BC1 de este país. Primero salió el candidato zorrón de la Universidad de los Andes, después salió un video súper raro de promoviendo la carrera de psicología, no me acuerdo, cualquier psicólogo se podía sentir súper ofendido de la forma en que presentaron la carrera, y ahora sale este video de yo me revelo a la UDI. Que, más encima se mandaron un condorito que afortunado. De la diputada Molina que dice que está en contra de la gente que no tiene buena salud, entonces... Y ahora aparece Evelyn Matthei tratando de... O sea, ya volvió a la política escupiendo. Que la presidenta no sabe nada de nada. Que son todos inútiles, que son todos malos, que se vayan para la grasa. Bueno, volviendo antes, yo creo que ese tema hay que tocarlo, pero con respecto así al mecanismo, es un mecanismo que está en nuestra Constitución, que nace desde la idea de que el poder legislativo puede ejercer su balance sobre el poder ejecutivo. La idea de hacer esta interpelación es un poco que el ministro vaya a explicarle sus actos al Congreso. En este caso, la interpelación es cuando hay un tema que no les queda muy claro. En este caso, el proceso educativo. Y entonces, puede que, como pasó con el ministro Pellegrillo en la interpelación anterior, salga bien parado. O sea, al gobierno no le gustó mucho la interpelación a Pellegrillo, pero a la ciudadanía, o sea, los que vemos y los que siguen este tipo de cosas, Pellegrillo salió bien parado con respecto al diputado que fue Maximiliano Edwards, que fue el diputado acusador, el colorín de Edwards, el rojo de Edwards, que no salió bien parado. Entonces, finalmente sí, hoy día se usa como un juego político, pero por último, institucionalizado, tiene cierta regla. Ahora, por supuesto, las mismas gradas que son llevadas por los partidos ensucian un poco. Pero me gusta este tipo de instancias, me gusta que, porque son una instancia previa a la acusación constitucional. El único problema es que yo no creo que por tener los votos tú la tienes que hacer. A eso voy. Yo lo que te estaba preguntando, o lo que estaba opinando, es una cosa es que yo encuentro bueno que haya la posibilidad de que el Congreso pueda preguntarle en vivo y en directo a un ministro, ¿cierto? Que para preguntarle que quede registrado, claro. Todo eso, pero ocuparlo como la forma, la estrategia para ir tratando de dejar mal, porque a mí me da la sensación de que es con odiosidad esta cosa, porque al Colorado Edward le fue mal porque la interpelación fue muy mal hecha, poco inteligente. Fue muy beligerante. Fue muy beligerante. Ahora, yo no sé si esta, porque estoy tratando aquí, viendo por internet los diálogos que se están dando, está en el mismo tono. Fue María José Hoffman, la interpelada de la UDI. Mira, aquí dice Hoffman, ministro, yo creo que usted no quiere escuchar. Usted ha señalado que ahora vemos que tan cierta es la vocación docente de los sostenedores. Esa frase irritante, en las tribunas, que su barra brava logró desalojarnos, acompañado a una profesora diferenciada. Entonces, que su barra brava... el nivel de la discusión política que tenemos en Chile es de muy mala clase. Este está muy atrincherado. No puede entrar la ex candidata presidencial, el rostro femenino más importante, la derecha ultra de este país, entrar hablando mal de otro, al tiro. O sea, y considerando que a mí lo que me parece un poco preocupante... Que a mí no me gusta, sí. Michelle Bachelet. En su época, cuando Frey hizo unas declaraciones sobre Piñera en Argentina, yo igual lo encontré totalmente denostable, que Frey saliera hablando en Argentina, casi metiendo miedo sobre Chile, me parece esto una misma lógica, y también me parece preocupante que más encima Evelyn Matthei hoy día es profesora. Profesora de matemáticas. Es profesora de matemáticas. Entonces, Claro. Si ella no puede llegar con ese tono, porque finalmente... le guste o no le guste, ella también está siendo mirada por alumnos de colegio que van a entender que ese tipo de forma está bien, que está bien entrar... Profesora, sabe que usted no sabe nada, que imagínese que ella que es una figura de autoridad, como la presidenta una figura de autoridad, imagínese un niño le levanta la mano a él y le dice, profesor, usted no sabe nada de nada. Usted es una inútil, claro. no sabe nada, entonces... Ahora, volviendo al tema que tú decías... A mí me pasa, yo siendo de la Universidad del Desarrollo, cuando vi el video del candidato Zorrón, yo más encima tenía una persona conocida en esa lista, una ex. Nicolás, ¿cuánto se llama? Nicolás Correa se llama. Sale, por supuesto, me parece que sus dichos son poco afortunados. Pero es re honesto lo que piensa. Sí, eso yo creo que ahí está el problema, o sea... Por haber sido un poco afortunado y porque políticamente, era un buen alumno, claro, no era buen político porque se grabó un mensaje diciendo eso. Pero no es que no fuera verdad, no es como que, sobre todo el lugar de que es la Universidad de Desarrollo de Santiago, no es que hubiera, probablemente si hubiera, hay gente de clase media, no son todas ese uno, sí. Pero aspiran a un perfil más o menos similar, claro. Que es como que si alguien de la Universidad Arsi dijera, somos todos más o menos de un mismo sector, nadie diría, oh, qué terrible lo que acaba de decir este personaje. A mí lo que me pasa es la inocencia, es la inocencia ideológica, que hay detrás de muchas frases que se dicen en ciertos estratos de la sociedad. Porque no hay reflexión. A mí me preocupa de que la gente con mayor acceso a la cultura, a la mejor educación, no tenga procesos reflexivos claros. Por ejemplo, cuando yo escucho gente muy acomodada decir los pobres son pobres porque son flojos. El que quiera surgir es cosa de esfuerzo y sale adelante. Yo he terminado amistades por esa frase. Entonces yo digo... Claro que el esfuerzo es importante, claro que la resiliencia, pero hay una cantidad de factores y entornos sociales de apoyo y condicionantes que tienen que estar. No podemos nosotros decir que la gente es pobre porque es floja. Yo lo divido y me van a disculpar los señores auditores. Yo siempre digo, hay dos tipos de pobres, están los pobres y los pobres hueones. Y pobres hueones con plata y sin plata. El pobre hueón con plata tiene a la familia para que nunca lo abandone y nunca va a ser pobre. A pesar de ser un inútil. En cambio, el pobre flojo sin plata va a ser marginal. Pero hay una gran cantidad de personas que se levantan todos los días a las 6 de la mañana y llegan a las 10 de la noche a la casa y trabajan más que la mucha gente con dinero y jamás van a poder tener la capacidad de pagar un colegio como el Nido Águila, etcétera. Entonces, eso es lo que me pasa. Yo creo que Nicolás Correa dijo lo que dijo, pensando, no pensando lo que estaba diciendo, repitió, no, aquí ni las ramificaciones que iba a tener, ni lo que significa. Para que estamos con cosas, en muchas de las universidades, sobre todo las privadas, los centros de alumnos no están más allá para hacer carrete y asado. Administraciones de carrete. Y no es porque, porque como el panorama funciona más o menos bien y ellos aceptan las reglas del juego que se le imponen, no es como de repente a lo mejor la Universidad de Concepción, donde un centro de alumnos sí genera por arancel y todo, esos no son temas que son preocupación porque así está diseñado. Entonces, ¿a qué queda un centro de alumnos? Queda eso, que les corresponde eso. Entonces, bajo ese contexto, a lo mejor la frase que dijo no era el gran wow que llegó a generar. El problema es que, lamentablemente, hoy día vivimos en una sociedad súper dinámica. Entonces, tus dichos hoy día van a tener que son encontrables súper fácil y van a tener que responder por lo que tú dices. Entonces, sobre todo, si tú buscas hoy día una autoridad de poder y con una sociedad donde que el tema quizás de partido político ya no genera tanto clivaje como lo que está generando de repente el poder económico. La situación económica, porque tomando un poco lo que tú decías de estos pobres forzados, también hay mucha gente de clase media, que son clase media porque ganan más de no sé, 300 lucas, 400 lucas, wow, que se saca la mugre, pero es una enfermedad, una cosa fuera del presupuesto, y se te va, y se le va, despiden, se le va, y te despido, un despido, claro, por 3, 4 entonces, veces, y son gallos que también completo, son súper, que para tener de repente o su casa propia o su auto, se sacan la mugre, pero también no viven a cómodo, no pueden darse ciertos lujos porque tienen que trabajar de lunes a viernes, y si es que no más. Yo creo que estas personas que hablan así, repitiendo frases sin mucho tino, es porque no conocen la realidad, no. A mí me da la sensación que de los barrios altos, cuando se va a hacer solidaridad, etcétera, es como turismo de pobreza. Es como bajemos a regalar cosas. Yo lo encuentro igual bueno. Encuentro que el asistencialismo... No, peor es nada, pero... Pero hay una crisis intelectual en cierto sector de la política chilena que es profunda. Incluso salió el otro día un análisis, voy a tratar de buscarlo en el mostrador, sobre el último libro que sacó Cristian Laroulette, donde el tipo de derecha critica a la derecha, diciendo que prácticamente ya no hay gente de derecha participando en los círculos intelectuales académicos discutiendo. Es muy difícil tener algún político, un referente o alguien de derecha sentado, imagínate, historiador de derecha, Villalobos, uno. De repente yo seré Hall, de repente... Pero... Bueno, por ejemplo, hoy día, ¿quién tení? A mí, con todo lo que me carga este personaje que voy a nombrar, Axel Kaiser, que lo único que hace es escribir columnas para que le pegue, pero no importa, él por lo menos participa en los círculos... Gonzalo Rojas, me va a decir... No, también Gonzalo Rojas, sí. Pero no creo que sea muy intelectual, Escribe lindo. Yo alguna vez leí un libro de Gonzalo Rojas, no escribe. Pero, por ejemplo, tú no vas a comparar un libro de Gonzalo Rojas con la historia marxista de Chile. De Tomás Mulián, algunos libros son súper interesantes. Bueno, hay que verlo, pero como hay que conocer los caminos de la vida, vamos a dejar que Vicentico nos cante. Que Vicentico nos enseñe los caminos de la vida. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero. Los caminos de la vida. Los caminos de la vida, no sé lo que esperan. Oye, hay que mucho hay que decirle los caminos de la vida a la política. Ya, los caminos de la vida. Los caminos de la vida. Porque estamos teniendo crisis. Ya estábamos conversando en el blog anterior sobre la crisis que está teniendo de forma, de trato, de estilo, de tenor que está teniendo la UDI, especialmente con Evelyn Matthei, en la forma de trato, de hacer política, de conversar. Incluso la presidenta le respondió: yo no entiendo la política de esa manera. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace? ¿Cachai? O sea, muy, muy inteligente salió. Una de las cosas que tiene, siempre ha sido bien Federer para sus cosas. Sí, o sea, bien, como que la responde, pero el otro no llega. Para mí, la mayor virtud de la presidenta es no responder. Entonces que yo también comparto eso y sale muy bien jugando. Entonces, yo no sé si, Bárbara, podemos ver y escuchar el video de el audio todavía no. Okay, porque no solamente es crisis en que está teniendo la UDI, sino también hay una crisis con el partido, con el PC. En el otro lado. Al otro lado. La antípoda de la UDI, ¿cierto? Al otro sector, porque hoy día tenemos un colegio de profesores, a un profesorado, a las bases del profesorado, reveladas contra la directiva de Jaime Gajardo. Y Jaime Gajardo ha recibido el apoyo tanto de Bárbara Figueroa, que es la presidenta de la CUT, como el presidente de la CONES, este chico que de los estudiantes de los secundarios, ambos, todos ellos militantes del Partido Comunista. Por ejemplo, el presidente, el chico de la CONES, estudiante revolucionario contra el modelo, contra el Estado, contra toda la cuestión. Lo primero que dice, los profesores no están divididos y le da el apoyo a Gajardo. Bárbara Figueroa, que la presidenta de la CUT, dice, esto es una rebelión de las bases y esto es solamente, hay que defender la institucionalidad. Yo pensé que era un tuit de Nudi. Esto es una rebelión de las bases y hay que defender la institucionalidad. Hay que ver la posición de Bárbara Figueroa en el último discusión de sueldominio, sí, para decir cómo ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Yo no sé si son todos los militantes del Partido Comunista así o están todos cómodos en ello. Pero es tan extraño verlos ahora metidos en el gobierno y haciendo defensa corporativa. Sí. Defensa corporativa y yéndose a las mismas bases que ellos suponen que durante la historia han defendido. Entonces yo no entiendo qué está pasando. Hay un partido de la historia de Chile que es pragmático por toda su historia, el Partido Comunista. Un partido súper pragmático. Claro, super. A pesar que tú dices que lo ideológico, no, en su forma de actuar, son súper pragmáticos. El Partido Comunista estuvo hasta el 2006 fuera del Congreso y llegó por un acuerdo con la Concertación. Ah. Y ahora entraron de manera nueva con la nueva mayoría. Con el programa. Ya se incorporaron a una forma. Pero ellos históricamente habían hecho un trabajo que era todos los gremios estar controlados por ellos. Puede ser, por lo menos, si nosotros no nos vamos a sentar a golpear en el Parlamento, nosotros podemos golpear desde los gremios. Mucha gente en la campaña de ahora decía, bueno, si todos estos problemas con los profesores, con los alumnos, el Partido Comunista los va a saber manejar porque son suyos, son su gente. Y eso lo discutimos un poco en la pincelada con la semana pasada cuando estaba la señora Nieves y no me puedo acordar el nombre de la otra distinguida invitada. Rebeca. Cuando hablamos sobre el mercado, lo hablamos en la pincelada, que se le olvida que las bases son los que los pusieron ahí. Es cierto, Gajardo, histórico militante del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Todo ello, reconocimiento, pero se olvida que son representantes de las bases. O sea, el cargo de presidente del Colegio de Profesores y la presidenta de la CUT, no es porque el Partido Comunista dijo, yo te voy a elegir a ti, es porque hubo una base que confió en ellos. O sea, probablemente el apoyo del Partido Comunista fue fundamental para llegar a donde estuvieron, pero aún así la base es lo mismo que puede decir, ahora salgan. Y con respecto al mismo gobierno, yo tengo aquí una crítica. Tanto le dijeron que a Piñera no sabía manejar conflictos, que tenía todo parado. Hoy día está pasando lo mismo. Y puede que porque no sea un color político el que sepa apaciguar este tipo de cosas, sino es que la sociedad, con el empoderamiento, con las redes sociales, se está convirtiendo en una sociedad que ya no se queda con la medida parche de antes. Ya no se queda con la leje del 2006. Es una sociedad que exige un poco más de cosas para apaciguarse. Entonces, sí, Piñera lo hizo muy mal, pero la Concertación no lo está haciendo. Nadie lo está haciendo bien. A mí una de las cosas que más me irrita y las discusiones que he tenido yo con los amigos comunistas, por ejemplo, cuando que nos han acusado a nosotros, los que estamos a favor del paro profesor, estar haciéndole la pega a la derecha. Y eso lo encuentro como una frase desafortunada, malintencionada, porque los profesores no están en contra de la reforma, dice Aguirre, igual que la derecha. Los profesores lo que están solicitando es una agenda corta, que es más larga que corta, porque estamos hablando de las condiciones laborales mínimas que tiene que tener un profesor para poder cumplir con su labor dentro del aula. Y eso no pueden el mismo PC, el Partido Comunista, no puede estarle diciendo a los profesores que se están levantando para poder exigir mejores demandas laborales, decirles que le están haciendo el trabajo y el favor a la derecha, que es apoyar a la derecha. Entonces, a mí me ofenden. Ofenden mi inteligencia, ofenden mi integridad como persona, como político, de venir a decirme, oye, ¿sabes que Francisco, tú al estar apoyando a los profesores y estando contra Gajardo, estás apoyando a la derecha? Y ahí yo digo, oye, paren, o sea, yo no soy tonto, yo no voy a permitir que lo vengan a decir. Y se lo están diciendo toda la gente. Y el tema es que resulta ser que el gobierno, si hay peor, no hubo peor fecha para este paro, fue este. Y de hecho, ¿por qué la semana pasada lo dejaron de apaciguar un poco, lo dejaron alargar? Porque después de una semana en paro, ya no pueden, se le empieza como a descontar plata del sueldo a los profesores. Y los colegios que hoy día siguen en paro, que son muchos, tal que bueno, yo estoy haciendo un proyecto, muchos colegios están parados, y ellos valientemente dicen... Es que si es ahora, ¿cuándo? Por ejemplo, la deuda histórica viene... Se están muriendo los viejos esperando. Muchos ya se murieron, ya con se el murieron tema, esperando. Bueno, el problema de pensión y todo eso. Pero la deuda histórica es un tema que viene hace tanto tiempo. Y dice, si no, vamos a estar siempre con este tema. O sea, yo entiendo, y a mí, y volviendo al tema cuando hablamos de las trincheras, que hay mucho problema de poner siempre primero el tema donde hay puntos de corte y después vamos a ver si los temas donde hay, como son fáciles de arreglar, donde hay acuerdo, los sacamos. Yo creo que sería empezar de la otra manera como para armar confianza. Pero sí entiendo por qué los profesores no están dispuestos a nada menos porque llevan 10 años, 20 años con parche de que sí, vamos a ver su deuda histórica, si la vamos a ver y nunca han llegado a acuerdos. Igual entiendo que no va a ser fácil la deuda histórica porque son platas que no deja de ser un monto menor, pero... resulta ser que hoy día la situación con el gobierno está haciendo de decirle esta estrategia comunicacional para que con cierre de año, reforma educacional, lo mismo que estamos viendo hoy día el ministro interpelado, esto no sea otra piedra más que más encima en teoría venga desde su flanco. Entonces están con esta estrategia para decir que no le está funcionando bien porque no se la está comprando la gente. Por supuesto, igual la gente, los políticos de derecha, a veces no son tan tontos y le aprovecharon de sumarse del carro a la victoria. Ahí tenemos el Yo Me Revelo. Vamos a escuchar estos minutos en el spot de Yo Me Revelo de la UDI. Hace algunos meses atrás los chilenos confiaron en la presidenta Bachelet para que dirigiera el país. Han pasado muy pocos meses y los chilenos le han perdido la confianza. Se han perdido los empleos. Ha caído la inversión, aumenta la desconfianza, sube la inflación. La verdad es que Chile está estancándose en la mediocridad. Mientras el gobierno ha perdido total contacto con la realidad, aplicando la lógica de la retroexcavadora, la UDI ha estado en terreno, trabajando con la gente, con la oposición social, para decir que no, con mucha fuerza, a todas las reformas que le hacen muy mal a Chile, que no solamente afectan a nuestra gente actualmente, sino que afectarán el futuro de miles de chilenos. Hemos visto miles de familias en la calle que han salido a marchar, los papás, para defender lo que consideran justo. Esas familias tienen que saber que nosotros los vamos a defender y no los vamos a dejar solos. Los chilenos nos rebelamos a que Chile se estanque en la mediocridad. Yo me rebelo porque Chile, que ha sido ejemplo en el mundo durante los últimos 30 años de calidad, hoy día sea ejemplo de mediocridad. Yo me rebelo que este gobierno se ponga una meta tan baja de crecimiento, solo un 3%, si podemos hacerlo mucho mejor. Me revelo a la falta de sintonía que ha tenido el gobierno de la nueva mayoría con las verdaderas urgencias sociales. Me revelo contra todos aquellos que hoy día no pueden tener una salud digna. Yo me revelo frente al desempleo. No puede ser que en Chile las únicas personas que consigan buenos trabajos sean los apitutados. Esa es la campaña. Qué mala la frase de la diputada Andrea Molina. ¿Cómo nos editaron? ¿Cómo se va a revelar en contra de la gente? Era cambiar una frase, una palabra. Tenía que ser una frase cambiar. En vez de contra decir por... Bueno, pero eso va a quedar el dato y por supuesto las redes sociales se van a encargar de darle muy duro a la diputada Molina, ya que no es la primera vez que la diputada que Molina... Como político, digo yo, eso me refiero. Pero no es la primera vez y el principal tema es un poco... A mí me pasa algo con respecto a la lógica de esta campaña. Yo entiendo los bastiones de lucha que está tomando la UDI, un poco sobre todo el tema de los papás apoderados que están saliendo a marchar y todo, pero no sé si me parece que el concepto de rebelar es el mejor y el que le quede más cómodo a un partido como la UDI. Claro, podría decir, yo lo defiendo, yo estoy con ustedes, yo me opongo. Su lucha es mi lucha, pero hacer el concepto de rebeldía... A mí una persona que es súper institucional, Me asusta que venga de la UDI un poco. No. Pero también creo que no le queda a la UDI el concepto. No son chascones, no son como el loco que se viene a revelar. Son un partido súper institucional, súper cuadrado, súper ordenadito y anacrónico. A mí me da la sensación que hay un problema de orientación en la UDI. Yo creo que es súper bueno que los partidos políticos sean propositivos, uh-huh. Es bueno que hayan otras ideas, es bueno que haya oposición, que es bueno que haya diálogo. Pero la derecha le hizo la campaña a Michelle Bachelet criticándola. Ella no estaba ni en el país y hablaban todos los días de Michelle Bachelet, todos los días las noticias salían a Michelle Bachelet y lo hacía la Alianza. Entonces, y ahora siguen, porque ¿cómo no han entendido que pegarle a Michelle Bachelet mediáticamente no funciona? No funciona. Si tiene un apoyo tremendo, tiene un apoyo tremendo. Incluso hasta cuando Mochatti le salió a pegar al hijo, funcionó. Nadie le puede pegar. Y por ahí no ha funcionado. Entonces, ¿cómo le va a costar tanto a la derecha poder proyectar una visión de mundo en los cuales ellos puedan invitar a construir y no a destruir lo que hay? A mí me parece que ahí tienen tarea pendiente, así como también tiene tarea pendiente el gobierno de ordenar un poco todas las reformas que tienen, porque hay que reconocerlo, hay un desastre comunicacional, nadie terrible, entiende nada, es terrible. Pero ahí es cuando la UDI tiene que aprovechar y salir a mostrar una propuesta más ordenadita, pero no con este nivel de fundamentalismo, de agresión y de maltrato, porque a la gente no le gusta el maltrato en política. Cada vez que uno hace política hablando del otro y hablando mal del otro, la mayoría de la gente le molesta. Yo lo aprendí en campaña. Y lo aprendí estando hace 3 años en política, y la UDI ya 20, 30 más años en política y todavía no entiende. Bueno, hay un tema quizás un poco con lo que hablabas tú de que la UDI está perdida. La UDI le gusta a mucha gente o no le gusta a mucha gente, es el partido más votado de Chile. Uh-huh. Y la UDI en sus experiencias como partido más, no ha podido tener ese sitial, porque es en teoría el partido más votado de Chile. ¿Cómo no ha tenido un candidato, un presidente? Su última experiencia presidencial fue no decir lo que fue desastrosa, es muy poco, porque tuvieron a Goldberg, se enfrió el cuerpo, después Longueira se va y llega Matei, que aparece, pero por detrás de la cocina llega Matei. Entonces, la UDI, y hoy día tú miras cartas a la UDI y probablemente las mayores, aparte de Piñera a la derecha, son dos de RN, que son Osandón y son Alamán. La UDI está un poco perdida en esta lógica de sí ser un partido que es muy votado. Yo siempre se lo doy a la UDI, que es un partido muy votado y que más encima logra apoyo transversal, porque tiene sectores muy acomodados, como también tiene ciertas poblaciones y tiene ciertas comunas más marginales, pero aún así la UDI no ha podido capitalizar eso en una fuerza presidencial. Tuvieron a estar a la sombra de Piñera y RN cuando partido que saca menos votos que ellos, sacaron un candidato presidencial. Vamos a ver cómo logran actualizarse. Nos va quedando ya un par de minutos, pues. No vamos a alcanzar a ir con la última canción, y yo sé que a Bárbara le gusta mucho Incubus, pero lo vamos a dejar como la primera canción del próximo programa. La canción de Incubus, ¿no? Y era Ana Molly de Incubus. Muy buena canción. Pero vámonos con nuestros minutos finales de comentario, de opinión. Y vamos con Lucas Serrano, cientista político de Observa Bio Bio, que nos va a dar su minuto de mensaje para todos ustedes que nos están escuchando. El tema que yo hoy día quiero hacer un poco de referencia, igual hoy día hablamos de muchas cosas. Sí, hoy día nos dimos el tiempo. Hoy día nos dimos las licencias que quisimos, hablamos de todo. Están pasando muchas cosas para no hablar. A mí, un poco, al elaborar una frase que dije un poco la pasada, con respecto a los paros. Yo entiendo que hoy día en Chile se están destapando muchas cosas por la sociedad empoderada, y siento que la clase política no está pudiendo responder un poco a la sintonía ciudadana. Lo vimos hoy con los sueldos, lo vemos con los paros, que no son solo los profesores, sino fue la NEF. Ahora están los técnicos paramédicos, para el hospital. Entonces, y sí, yo entiendo que no puede ser que hemos llegado a convertirnos en un país que la única forma de conseguir una mesa de diálogo, conseguir un proyecto, sea paro. Porque eso es decir que cuando te explota la bomba vamos a tratar de solucionar el problema. Los problemas tienen que venir antes. La política no puede ser solamente reactiva, y el gobierno no se puede dar cuenta de un problema, sea del color que sea, cuando ya están hasta el cogote. Claro, hay una frase en política que dice: si no puedes resolver un problema, administralo. Sí. Pero ya no puedes administrarlo por tanto tiempo, con una crisis que se viene arrastrando durante tantos años. Mi último minuto es simple, es decirles a ustedes, señor, usted, señora, que para las próximas elecciones vote informado. Nada más. Dese cuenta por quién está votando, dese cuenta si realmente esa persona, el diputado, su función es fiscalizar al gobierno y proponer y trabajar en proyectos de ley. No es regalar una sede social, no es ayudar al iluminario de un estadio. Esas son cosas que hacen como gestión ocupando el cargo para poder ganar la confianza del voto político. Pero lo importante son las leyes que se hacen en el Parlamento. Son las leyes que tienen que ver de cómo vamos a hacer para que las mujeres reciban los mismos sueldos que los hombres, leyes que tienen que ver cómo mejoramos la calidad de educación en Chile, leyes que tienen que ver cómo mejoramos las viviendas sociales, cómo cuidamos el agua, cómo cuidamos los recursos naturales, todas esas cosas que a usted le preocupan, que la salud, el medio ambiente, la alimentación, el trabajo, se hacen en las leyes. Entonces preocúpense de votar por gente que tiene propuestas serias de trabajo legislativo y no vendan su voto. Acepten todos los regalos que quieran, pero en la urna elijan al mejor. Además, hay instancias, páginas como Voto Inteligente, claro. Hay lugares donde tú te puedes informar sobre un poco el background de tu candidato. Porque tenemos que cambiar cierto número de parlamentarios de manera urgente, sino este país se va a seguir hundiendo. 44 entero. Ya no nos vayamos con depresión. Tenemos un día precioso, hasta el próximo miércoles, día partimos un poquito más tarde, pero ya estamos en cancha y esperamos verlo la próxima semana con un día tan lindo como está. Gracias Bárbara, gracias Luca, y nos vamos, que todos tengan una excelente semana. Adiós.